Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un programa con el que, como ya sabéis, tratamos de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Si una cosa ha hecho el actual conflicto en Siria, que dio comienzo más o menos a partir de principios de 2011, es poner en el mapa a una región que se denomina Rojava, una región habitada por mayoría de población kurda y que ha sufrido un proceso de revolución social que a todas luces parece una experiencia interesante que se está desarrollando en esta parte de Oriente Medio. Para tratar de comprender las claves de este conflicto, para tratar de entender qué es eso que se denomina Kurdistán, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del colectivo Rojava Madrid Azadi, con el que vamos a tratar de charlar, con el vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en esta región de Oriente Medio y vamos a tratar de entender cuál es el proceso que se está desarrollando ahora mismo. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. En primer lugar, vuestro colectivo se denomina Rojava Azadi. ¿Qué significa exactamente? Rojava significa oeste en kurdo, que es la región que se encuentra dentro de las fronteras de Turquía, donde habita la población kurda, ya que la población kurda está actualmente dividida sobre todo en cuatro territorios de Estado-Nación, que son Turquía, Siria, Irán e Irak. De forma que la revolución social que empezó en Rojava a raíz de entre 2012, cuando empezaron a lanzar la autonomía, pues nos mostró que había opciones muy interesantes y por eso nos focalizamos en ese tema. Y Azadi significa libertad en kurdo, así como en otros idiomas de la región. Sí, como decía, lo que habéis estado estudiando, lo que vuestro colectivo está tratando de llevar a cabo es una serie de acciones informativas sobre esta zona que denominamos Kurdistán. Pero si cogemos un mapa político de Asia y tratamos de buscar un lugar, un país que se denomine Kurdistán, vamos a tener un serio problema, ¿verdad, compañero? Sí, correcto. Cuando los procesos de descolonización, cuando se dividió el Medio Oriente según los imperios de las colonias que había ahí, sí que en un primer momento fue contemplado durante un tiempo en algunos tratados la creación del Estado-Nación de Kurdistán, pero finalmente por distintos intereses económicos y cambios de última hora, el tratado que se aprobó dos años después finalmente no dio pie a que hubiese dicho territorio y el territorio de la población kurda fue dividido en estos cuatro estados que comentábamos, que son Turquía, Irán, Irak y Siria, y ahora es la población donde se encuentran divididos la población kurda en estos cuatro estados, que son cuatro estados que han sido muy represivos cada uno de los cuatro con las minorías kurdas. A pesar de que es una cuestión que prácticamente todos los días aparece de continuo en los medios de comunicación, desde mi punto de vista es un tanto complicado entender el conflicto que se está desarrollando en Siria teniendo en cuenta las diferentes facciones. Antes de hablar del papel concreto que en este conflicto han jugado o están jugando los kurdos, a mí me gustaría, Rock, si fueses tan amable, de hacernos un pequeño resumen de las diferentes facciones que están sobre la mesa en este teatro de operaciones, en ocasiones dramático, que se ha convertido Siria. La verdad es que es muy complicado, ya que hay muchos niveles de análisis. Si miramos a nivel pequeño, encontramos una cantidad casi infinita de grupos bajo distintos nombres, la mayoría de ellos difíciles de pronunciar, que se alían en facciones más grandes. Así como, para resumirlo, podríamos encontrar cuatro grandes facciones, que por un lado tendríamos el régimen de Bashar al-Assad con su ejército regular, por otro lado encontraríamos los rebeldes sirios que se agrupan bajo el paraguas del ejército sirio libre, aunque si investigamos un poco vemos que el ejército sirio libre no tiene ni voluntad política única ni ningún tipo de coordinación. Son muchísimas facciones que se agrupan bajo ese paraguas, pero que entre ellos también hay bastantes conflictos. Un tercer bando podríamos llamar así a Daesh, al conocido en Estados Unidos como Estado Islámico, que básicamente es un frente que está formado por el reducto del Estado de Irak, que se produjo tras la invasión de Estados Unidos en 2003, con un montón de combatientes internacionales que se han dirigido allí para realizar la yihad que declaran. Y el cuarto bando que encontraríamos son las fuerzas kurdas, que no solo kurdas, ya vemos que hay más grupos integrados, que recientemente, hace cuestión de pocos meses, se han conjuntado bajo un mismo paraguas que se llaman las Fuerzas Democráticas Sirias, que incluye sobre todo las IPG y IPJ, que son las milicias kurdas que luchan en la zona, pero que no solo incluye las milicias kurdas, sino también incluye a milicias de distintas etnias que hay por la zona, ya que en la zona es la pluralidad étnica es presente en todo momento. Encontramos sobre todo las milicias de tribus árabes que se encuentran por ahí, también el Consejo Militar Siríaco, que también se ha integrado en el proyecto, así como otros grupos como turcomenos o distintos grupos que en su afán para combatir a Daesh han encontrado en los kurdos un proyecto político común que les potencia el buscar esa silla democrática por la que están luchando. Y en concreto, en este complejo pool de grupos y de tendencias que supone el conflicto sirio, ¿cuál es el papel en concreto que están jugando los kurdos? ¿Cuál es el papel que jugaron en un primer momento y cuál es el papel que están desempeñando en la actualidad? Realmente es interesante la pregunta porque el papel ha cambiado un poco. Así como en 2011, cuando empieza la revolución siria, donde se empieza a levantar el pueblo contra el dictador Bashar al-Assad, que es cuando a raíz de eso se crea el ejército libre, en un principio los kurdos, ante el conflicto y la revolución que se declara, se declaran neutrales porque no ven en las fuerzas revolucionarias de Siria de ese momento, no ven ninguna voluntad de trabajar por el conflicto kurdo y ven una posición a la vista en la cual los kurdos no entran, de forma que se declaran neutrales y trabajan para la autonomía de su territorio. En 2012 finalmente declaran la autonomía, ya que el ejército de Assad estaba muy ocupado combatiendo a las zonas rebeldes. En la zona kurda no tienen suficientemente fuerza como para aguantar un segundo frente, así pues el ejército sadista se retira a zona kurda, y la zona kurda obtiene su autonomía de facto y pasa a gestionar todo el territorio que tienen en modelos basados en proyectos de municipalismo libertario y autogestión, buscando pues una descentralización del poder, y que los kurdos por primera vez tienen su autonomía y en Rojava. A raíz que avanza la guerra, cuando en 2011 es el boom mediático de Daesh, del Estado Islámico, uno de los grandes focos de presión se sitúa en Kobane, una ciudad kurda, que es la capital de uno de los tres cantones que declaran autonomía en Rojava, y se encuentra bajo un enorme asedio que finalmente consiguen vencer y se convierte en las primeras formaciones militares junto con las milicias del PKK que habían actuado en Sinjar, que consiguen derrotar al ISIS en el campo de batalla y de ahí empiezan a recuperar el territorio. Ahora mismo en el conflicto se encuentran una situación muy interesante, ya que la coalición internacional, que se supone que lucha contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, se está encontrando que sobre el terreno las únicas milicias que son capaces de combatir a Daesh son las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias, sobre todo las IPG y las IPJ, y están empezando a colaborar en el sentido de muchos de los bombardeos, la información era dada por las IPG, y recientemente parece ser que han dado algún tipo de apoyo armamentístico. No obstante, Estados Unidos tampoco va a apoyar directamente jamás a las milicias kurdas, ya que tiene una gran alianza con Turquía, que es miembro de la OTAN, y Turquía está fuertemente enemistada con las milicias kurdas. Es una de las preguntas que posteriormente realizaremos, el por qué, si Turquía es uno de los aliados naturales de Estados Unidos y Estados Unidos parece haber declarado la guerra a Estado Islámico o Daesh, por qué, sin embargo, tiene esa enemistad con el pueblo kurdo que está, sin embargo, siendo uno de los agentes que combaten el avance de lo que denominaríamos ISIS. Sí, en efecto, cuando en los años 80 y 90 hubo conflictos bélicos directos y enfrentamientos muy duros entre las guerrillas del PKK y el ejército turco, y eso convirtió al PKK para Turquía en un objetivo a abatir, y los incluyó en las listas internacionales de organizaciones terroristas, que Estados Unidos, por afinidad con Turquía, por ser miembro de la OTAN, también incluyó en sus listas de organizaciones terroristas, y finalmente los consideran como tales, y la Unión Europea también por afinidad con Estados Unidos. De forma que Turquía, su enemigo natural siempre han sido a las guerrillas kurdas, y en ese sentido no ha cambiado para nada la perspectiva el hecho de que es el Estado Islámico. Todo lo contrario, Turquía cada vez más está derivando a un proceso de islamización, en la cual vemos como el gobierno laico que fue antaño, que creó el Estado turco, va tendiendo cada vez más a modelos islámicos, de forma que ven al Estado Islámico como no como un enemigo, sino como un factor que tampoco les viene mal y les conviene mucho porque son los que están combatiendo a las milicias kurdas. Turquía ahora mismo está muy asustada por ver lo que está sucediendo en Rojava, ya que cualquier tipo de autonomía que consiguen los kurdos a Turquía hace temblar, porque tiene miedo de que toda la población kurda que hay en Turquía, que estamos hablando de unos 20 millones, ya se ve que están trabajando por esa autonomía, y Turquía quiere mantener esos territorios, de forma que Turquía ve al Estado Islámico como un aliado en ese caso. Así se han visto en varios espacios donde se han aportado pruebas de colaboración con el Estado Islámico, desde suministro de armamento hasta apoyo logístico. Otra de las cuestiones que también es interesante es hasta qué punto o hasta qué modo es, no quiero utilizar el término real, pero hasta qué punto podemos hablar de revolución social en este lugar que denominamos Kobane. ¿Hasta qué punto es algo que realmente es profundo o no simplemente algo que se habla entre los movimientos sociales como una esperanza? Uh-huh. Francamente también yo tenía esas dudas, pero cuando estuvimos allí vimos lo que sucedía, realmente te hace dar cuenta del enorme cambio que está haciendo una transformación social a muchísimos niveles, sobre todo teniendo en cuenta la situación que hay en Medio Oriente. Pasar del régimen de Bashar al-Assad, bajo el que vivían en la zona de Rojava, a pasar a cómo están estructurando a su ciudad hoy en día, el cambio es francamente admirable. O sea, estamos pasando de un modelo de dictadura de Oriente Medio al uso, tampoco al uso, porque va a ser una sociedad bastante peculiar, pero estamos viendo ahora mismo unos modelos donde buscan unos proyectos de municipalización en los cuales los ayuntamientos sean capaces de gestionar todo el territorio. Estamos viendo como al final el problema se está descentralizando a máximos niveles, buscando que las asambleas populares y las comunas de las zonas sean las que tomen las decisiones. Estamos viendo básicamente una sociedad organizándose para unos procesos de autogobierno que la verdad están siendo muy innovadores, no solo por el intermedio, sino en el mundo entero. Estamos viendo esta lucha por la autonomía, que además está liderada sobre todo por la lucha de la liberación de la mujer, proyectos ecologistas y un modelo de una sociedad sin Estado. Son los tres pilares fundamentales de los procesos políticos que están llevando ahí. Y la verdad es que a mí personalmente me parece bastante revolucionario. ¿Cómo es el día a día, ya que comentas, Rock, que habéis estado, que has estado presente en la zona? ¿Cómo es el día a día en Rojava para una persona que no es propiamente de la zona? Yo en Rojava no he tenido la posibilidad de estar, yo he estado en la zona turca, pero sí que hemos leído bastantes crónicas y gente que ha estado ahí. Y las opiniones son muy diversas. Por un lado, encontramos que en Rojava la pauperización que llevó a cabo el estado de Bashar al-Assad, el estado en ese caso, se nota mucho en el sentido de que faltan muchas infraestructuras. No hay ningún tipo de industria, no hay ningún tipo... Tienen suministros muy muy degradados por la guerra que han vivido. De forma que la situación económica es bastante paupérrima en el sentido de que están viviendo ya una situación de guerra, tienen un frente de guerra, y eso provoca un añadido que es muy complejo, y es que mantener una guerra es muy caro. Calculan que actualmente el 70% del presupuesto, de los presupuestos que tienen en Rojava, se destina al conflicto bélico, ya que defenderse de uno de los mayores ejércitos y más salvajes que encontramos hoy en día no es fácil. Pero el día a día depende muchísimo de la zona. Estamos hablando que en las zonas donde hay frente de guerra, y el día a día es un conflicto bélico, pero en las zonas interiores donde se van desarrollando los proyectos sociales es admirable cómo están trabajando, ya que la solidaridad y los apoyos que hay son muy funcionales. Estamos viendo como cooperativas, por ejemplo, arrancan. Al principio todo el mundo tiene muy claro que está trabajando para un proyecto de futuro y no hay esa necesidad de tener unos salarios, sino que muchas de las cooperativas empiezan con trabajo voluntario, y a medida que se van consolidando van creando proyectos que pueden sustentar una economía de la sociedad. De forma que el día a día depende mucho de la zona en la que te encuentres. En este conflicto, además, hay que tener en cuenta a una figura como es la de, y perdóname la pronunciación, Abdulán Ocalan, no sé si es más o menos así. ¿Cuál, perdona? Decía compañero, que en este conflicto es necesario tener en cuenta la figura de el que históricamente ha sido el líder del Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK, Abdulán Ocalan, sí. Y perdóname la pronunciación si no es exactamente correcta, que es un partido que, como bien se sabe, surge a finales más o menos de los años 70 y tiene una estructura marxista-leninista clásica, pero que en las últimas décadas, sin embargo, ha sufrido un proceso de transformación interno que lo acercaría a un término ideológico que ellos mismos han acuñado, que es el del confederalismo democrático. ¿Qué es exactamente el confederalismo democrático y cuál es realmente el papel que Ocalan juega en todo este conflicto, en la realidad cotidiana del pueblo kurdo? Pues es una pregunta que se podría extender también muchísimo, ya que se pronuncia Ocalan, su C se pronuncia en ese sonido. Ocalan es uno de los fundadores del PKK, como decías, que se funda en el 78, y es real que, obviamente, en los inicios, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán está inspirado en una clara línea marxista-leninista que busca alcanzar un Estado socialista kurdo, busca alcanzar un socialista, pero a medida que avanza el conflicto es muy interesante ver cómo el PKK genera una cantidad de mecanismos de autoevaluación muy importantes y que hace un trabajo de revisión del trabajo que van haciendo constantemente, de forma que sobre todo a raíz de la detención de Ocalan en 1998 por parte del Estado turco y el encarcelamiento posterior de él, condenado se le condena a la pena capital, a la pena de muerte, pero al final se le conmuta a cadena perpetua, ya que Turquía está, como siempre, en negociaciones para entrar en la Unión Europea. Y ahí es donde Ocalan tiene más tiempo de revisar toda la doctrina que están trabajando desde el Partido de Trabajadores del Kurdistán, y se ve influenciado por distintos autores, como uno de los que más se remarca hoy en día es Murray Bookchin, un pensador anarquista estadounidense, que desarrolla toda una teoría que se plasma en sus libros sobre ecología social. Y ahí vemos como ese principio de municipalismo libertario expresado por Bookchin ayuda al Partido de los Trabajadores del Kurdistán a encontrar una línea que vaya más acorde con lo que están trabajando. Han visto claramente cómo los estados son figuras opresoras, han visto oprimidos no por un estado, sino por cuatro a la vez, han visto cómo la modernidad capitalista aboca a un desastre ecológico que no respeta la naturaleza y por lo tanto se fijan mucho en factores ecológicos, y también se dan cuenta de que la liberación de la mujer tiene que ser un factor prioritario para cualquier tipo de revolución social, que si no hay liberación de la mujer no puede haber ningún tipo de revolución real. Y bajo esos principios estructuran lo que llamará Jordán el confederalismo democrático, que básicamente es un paradigma político donde lo que plantea es que los distintos actores locales se organicen, se coordinen y se vayan confederando en estructuras que sean capaces de gestionar una sociedad sin la necesidad de centralizar el poder en un Estado. De acuerdo. Y también otro aspecto interesante es el papel que juega la mujer en todo este conflicto kurdo. Diversos medios de comunicación nos han mostrado imágenes de guerrillas enteras compuestas única y exclusivamente por mujeres. No sé qué nos podrías decir acerca de todo esto. ¿Hasta qué punto es una guerrilla únicamente o exclusivamente formada por mujeres, o hay algo de masculino detrás, sobre todo en el mando? Las imágenes que más han llegado son sobre todo las de las IPJ, las Unidades de Defensa de la Mujer, que es como se llaman las unidades no mixtas que tienen las mujeres dentro de las autodefensas de Rojava. La mujer ha sido protagonista desde los inicios de los modelos de revolución kurda, ya que al poco de que se fundase el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, muchas de las mujeres que se unían a este grupo para luchar por la liberación del territorio kurdo, se encontraban que cuando se encontraban en las guerrillas combatiendo, combatían contra dos enemigos a la vez. Por un lado, el Estado turco, que con todo su armamento les atacaba, pero a la vez se encontraban combatiendo el patriarcado en las zonas de las guerrillas, ya que la estructura mental de muchos hombres seguía siendo muy patriarcal. Y entonces, para evitar eso, lo que empezaron a hacer es organizarse por ellas mismas. Empezaron a organizar grupos de guerrillas no mixtos, donde solamente mujeres se organizaban para mantener la lucha que estaban realizando. En esos grupos se encontraron que tener la autonomía para desarrollar su forma de hacer política en todos los niveles era una cosa que en la guerrilla era muy muy aplicable, pero que también se podía aplicar en toda la sociedad. Muchas de las mujeres dicen que la liberación de las mujeres kurdas comenzó en las montañas y que después se extendió a toda la sociedad. De forma que vieron como una oportunidad para empezar a organizarse al margen de la estructura patriarcal, en esos grupos no mixtos, y hoy en día la IPJ sigue siendo, es una unidad muy potente, del cual hay mucha gran parte de los combatientes de las milicias kurdas son mujeres. Y hay que contar que las IPG, que son las Unidades de Defensa del Pueblo, son mixtas, pero las IPJ no, son solo de mujeres. Y hay muchas mujeres combatiendo en ellas. Y la verdad es que es muy interesante el trabajo de formación que hacen, ya que tanto hombres como mujeres en esas milicias hacen hay mucho trabajo político planificado en estas guerrillas. Se estudia, se lee, se debate. Es decir, que hay una voluntad real de acabar con el patriarcado y poder desarrollar una sociedad en la cual hombres y mujeres no se vean sometidas por la estructura patriarcal. También a esta parte del planeta está llegando información que, a través de un grupo libertario afincado en Turquía, cuyas iniciales en castellano se leen DAF, pues está informando, está participando en el conflicto. ¿Cuál es la realidad de los libertarios o de los anarquistas en el país turco? DAF es una organización muy grande que creo que se traduce como Acción Revolucionaria Anarquista. Ellos no les gusta llamarse anarquistas turcos porque no consideran que el Estado turco sea una organización de acuerdo. Se prefieren llamar de la zona de Anatolia, que es la península en la que operan, sobre todo. Y es cierto que es una organización bastante formal y bastante organizada, donde muchos militantes están coordinados para trabajar para difundir las ideas anarquistas y estructurar un cambio social, o al menos intentarlo. En ese sentido, ante la revolución de Rojava, vieron una cosa que el confederalismo democrático tiene. Es cierto que DAF ha estructurado bastantes críticas al confederalismo democrático, pero lo que dicen también es que es un modelo que permite cooperar, permite colaborar. Y entonces se han volcado mucho en la revolución de Rojava, y vemos como desde han mandado brigadas de apoyo para combatir al Estado Islámico, hasta organizar proyectos de cultura, ir a ayudar a la construcción del hospital, enviar regalos, alimentos, de forma que esta organización anarquista de la sanatoria se ha votado completamente en la Revolución de los Java, también para influir un poco y ver hasta qué punto se puede colaborar a nivel político con otras formas. Y es un señal de madurez política que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo al final son muchos grupos los que están trabajando para esta revolución. También encontramos internacionales de muchos países que han visto en Rojava una oportunidad de construir algo nuevo. Teniendo en cuenta todo lo que nos estás comentando y teniendo en cuenta también tu visión particular de haber estado más o menos cercano al conflicto, ¿cuál es la dirección o hacia qué dirección se encamina la realidad del pueblo kurdo? La realidad actual que asenta es compleja, ya que siguen estando en territorios divididos, pero lo que yo he visto allí ha sido una enorme madurez en el sentido ese de evaluar constantemente los procesos que están haciendo. Cuando nace el PKK, hace poco celebraba en el aniversario 38, y realmente se ve como pasaron de un grupo de muy reducido de personas a una voluntad social. Es decir, había en muchas manifestaciones que se celebraban al menos en las calles de Ahmet, la capital del Kurdistán de Turquía, que se gritaba muy a menudo un grito que es: aquí estamos, somos la gente, somos el PKK. Más o menos se traducía algo así. Y ves como esa idea que nació hace muchos años se ha ido construyendo poco a poco y han conseguido construir un movimiento organizado que realmente está luchando por una sociedad mejor. Y los procesos de evaluación constante que tienen les han permitido ir identificando los errores y ir tratando de reconducirlos. Como es muy frecuente que esas vanguardias revolucionarias se queden obsoletas en su discurso, sin ser capaces de integrar otras visiones, ni otros modelos, ni otras necesidades. Así como el PKK no le ha pasado esto, ya que su constante proceso de evaluación y de análisis de la situación y de inclusión de otras etnias, otros grupos y otras perspectivas políticas ha permitido que sea un movimiento social fuertemente sólido y muy bien estructurado. No solo la visión personal sería interesante que nos comentaras, también el hecho de que, estando cerca del conflicto, quizás podrías mencionar cómo son vistas las personas de otros países, de otras regiones, cómo son vistos los internacionales en esta zona, tanto al norte como al sur de las fronteras de los diferentes países. Uf, claro, depende. De eso siempre depende mucho. Para los activistas que están trabajando por una sociedad democrática en la zona kurda, les parece admirable y abren siempre las puertas, desde los grupos parlamentarios como el GDP, uno de los partidos que recientemente ha entrado, hasta las asambleas locales de ciudades y pueblos de las zonas kurdas. Abren las puertas a todo aquel internacional que quiera pues informarse o informar a su sitio, dar a conocer o trabajar con el tema. Por otro lado, encontramos en la zona turca, la policía turca tiene muy presente que hay muchos internacionales que van al menos a conocer el proyecto kurdo, de forma que encontramos una policía y unas fuerzas de Estado muy represoras con eso. Hay ya varios periodistas que han sido detenidos, algunos incluso encarcelados en cárceles turcas, supuestamente por colaboración con terrorismo. Turquía siempre usa esa mano de que cuando hay alguna cosa que no les gusta, siempre usa la carta de terrorismo, alegando que el PKK es una organización terrorista. Y aunque el PKK ya no es una realidad social, un partido que está en la calle como lo era antes, debido a esa prohibición de operar legalmente, el PKK se ha quedado como un sentimiento en el que mucha gente ve unas ideas por las que se luchó y que siguen estando vigentes hoy en día. De forma que hay muchos bandos. En Rojava, en la zona de Rojava, la población internacional siempre es muy bien recibida y siempre se le da apoyo también en lo que puede necesitar, pero claro, si encontramos en la zona del Daesh, cualquier occidental que pueda encoger probablemente será asesinado si no comulga con sus ideas. Porque, si bien recuerdas, seguramente en este verano fueron detenidos dos ciudadanos españoles acusados de integrarse en el PKK. Eran dos personas que pertenecían a una agrupación comunista de nuestro territorio y que a su vuelta fueron detenidos. Es una realidad, lo digo, es... por si en que alguno de nuestros oyentes pues está pensando, no lo sé, quizás no sé si desplazarse, pero es una realidad que te puedes, con la que se puede encontrar uno a la vuelta de este viaje. Sí, no, es una realidad que ha sucedido. Es interesante también ver otros países de la Unión Europea donde los países tampoco se ponen de acuerdo entre si detenerlos o no. Lo que hay que remarcar es que las dos personas que han sido detenidas en el Estado español publicitaron mucho su viaje, tanto por redes sociales como en espacios mediáticos, y remarcar que ha habido bastante más gente que también ha ido ahí, ha combatido y ha vuelto, pero simplemente como no ha tratado de hacer esa propaganda mediática, no ha tenido problemas con las autoridades. Es decir, los estados están ahora mismo en una situación que tampoco saben muy bien cómo posicionarse. Están a la espera de posicionamientos más globales que no se dan, porque la OTAN, por un lado, colabora con Turquía contra el Estado Islámico, se supone que la coalición internacional está luchando contra Daesh, pero a la vez el PKK sigue estando en las listas de organizaciones terroristas. No obstante, Estados Unidos ha declarado que las IPG y las IPJ no son organizaciones terroristas, de forma que la actuación de las fuerzas de seguridad de cada Estado va un poco en función de decisiones políticas más que reales. Es decir, si ha habido Estados que han homenajeado a la gente que ha ido a combatir contra Daesh, y ha habido estados en que los han detenido. Aquí en el Estado español también encontramos más cosas. Bueno, homenajeados no encontramos ninguno, pero encontramos gente que ha sido detenida y gente que no. Bueno, y también comentar que es un tema apasionante la lucha del pueblo kurdo y su situación en el conflicto actual. Si alguno de nuestros oyentes quiere seguir investigando, quiere seguir informándose, a mí me gustaría, Rock, que nos indicaras alguna fuente donde poder encontrar información en la red. Claro, nuestra página web, que es rojavafadimadrid.wordpress.com, vamos traduciendo constantemente a diario artículos que hablan sobre el tema y vamos publicando, de forma que tenemos un archivo de artículos muy bueno. También desde ahí tenemos enlaces a otras webs y agencias kurdas relacionadas con el tema. La mayoría de información que puedes encontrar por internet es en inglés, y por eso estamos centrando nuestra labor en traducción, ya que sabemos que no todo el mundo habla inglés y creemos importante que se pueda encontrar información en castellano y que la gente pueda irlo difundiendo. Hay otras páginas alrededor, que también en Sudamérica también encontramos algunas páginas que difunden en castellano, y hemos ido linkeando todas las webs que hemos encontrado en nuestra página web, que tenemos una pestaña que es Otros Enlaces, creo, que ahí podéis encontrar un montón de páginas. Desde nuestra página hay un fondo de artículos bastante bueno, y cualquier duda que haya se nos puede enviar un correo, que el correo es el mismo, rojavafadimadrid@raisa.net. Pues muchas gracias, Rock, por tu tiempo. Muchas gracias por el trabajo de información que venís realizando desde el colectivo. Vamos a ver si tarde o temprano también podemos tener la suerte de contar con vuestra presencia en Burgos, en alguno de los espacios sociales que haya en Gamonal o en el resto de la ciudad. Y simplemente, pues eso, agradeceros la labor y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros también por interesaros, y será un placer poder estar aquí y poder contarlo de algo, o sea, que es lo que buscamos, ¿no? Ahora que hemos estado ahí, hemos visto la realidad, estamos buscando pues recorrer y buscar a la gente que le interese para ir dando charlas y ir creando una red de gente interesada en el tema para ir viendo cómo avanza este conflicto y en qué podemos ayudarles. Pues un fuerte abrazo, no me cuelgues, por favor, que pongo un poquito de música y charlamos un poquito más. Muy bien, muchas gracias.